¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas al programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, en Radio Topo. Gracias siempre por acompañarnos de nuevo un domingo más. Y os voy a decir, si estáis fuera de Zaragoza, lo podéis escuchar en directo desde cualquier punto de la geografía a través de streaming, clicando directo.radiotopo.org. También lo podéis escuchar cuando os apetezca, mejor os venga, o cuando queráis, en nuestra web, donde están todos los programas, o a través de las plataformas donde subimos los programas en iVoox y Facebook, en la cuenta del programa y en la de Radio Topo. Si a pesar de todo lo que he contado no os va bien, recuerdo, lo repetimos los martes de 11 a 12 y los viernes de 7 a 8 de la mañana. Comenzamos el programa leyendo el relato El Sueño. Nos lo envía para el programa todas las semanas, se ha convertido en colaborador fijo y está escrito por nuestro amigo Pepe Regueiro. A continuación va a estar Javier y Lola, los propietarios de la Academia de Peluquería Pasaró. Desde hace muchos años colaboran con diversas ONG para ofrecer cortes de pelo gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad. Han sido y son los peluqueros de aquellas personas que más lo necesitan, como personas sin hogar. Si nos da tiempo, voy a dar mi opinión sobre la línea editorial sobre los medios de comunicación tradicionales. Ojalá más medios libres y autogestionados como esta emisora de radio. O, según el tiempo que nos quede, una crítica política, en mi opinión, todo siempre en mi opinión. Como cada programa, todo esto lo acompañamos con música y será nuestro programa 451 con la casa en la mochila. Vamos con un poquito de música y comenzamos con el relato de nuestro compañero Pepe Regueiro. Juan despertó, al menos eso pensaba. Sería un día triste, otro más, donde él pasaría desapercibido para todo el mundo. Caminaría errante por la calle, algunos se apartarían a su paso, sería de nuevo irrelevante para todos. Juan, todavía acurrucado, volvía a tener esa maldita sensación del recuerdo, momentos que habían sido claves en su vida, decisiones erróneas, oportunidades que había dejado pasar. Eran escenas que siempre volvían a su mente y que ya era demasiado tarde para volver a ellas. Juan, aquel día, se dio cuenta de que algo era distinto a los otros días. No podía moverse. ¿Estaba muerto? Desde donde estaba podía ver a otros muertos. Les gritó, ¿estáis bien? Algunos le contestaron con historias de arrepentimiento. Otros, más tranquilos, daban sensación de poseer una gran sabiduría. Uno de ellos, el único que se movía, se acercó y esto le hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. «Levántate, Juan», le dijo. «No puedo, estoy muerto. ¿No lo ves?» «Por eso, no tienes nada que perder, ven». Le ofreció su mano y Juan se incorporó. Salieron a la calle. La mañana era bonita, soleada. Un grupo de niños se acercaron corriendo por la acera, jugando con un balón que pronto paró a los pies de Juan. Se agachó y lo levantó. Uno de los niños se acercó corriendo. Gracias, señor. Le cogió el balón de las manos. Juan vio cómo el chico bajó corriendo de nuevo a la calle y tropezó cayendo. Se levantó de un salto y siguió riendo a carcajadas, igual que sus amigos. Una pareja sonreía mientras él, al pasear, acariciaba la barriga de ella que estaba encinta. Los ojos de él, llenos de amor, no podían esconder un terror infinito al futuro. Juan iba a preguntar por esto al hombre que lo ayudó a levantarse, pero no había nadie a su lado. Estaba solo, rodeado de vida. Despertó sudoroso y pudo ver que estaba vivo, que seguía vivo, y estar vivo es enfrentarse a todos los miedos. Se levantó y salió a la calle. La luz del sol en los ojos le dijo que estaba listo para enfrentarse al mundo. Bueno, aquí el relato de nuestro amigo Pepe Regueiro, y a ver en los comentarios que hoy me acompañan en el estudio Lola y Javier de la Academia de Peluquería Pásaro y los compañeros Rosalía y Javier. A ver qué nos comentan Rosalía y Javier sobre el relato de nuestro amigo Pepe Regueiro. Buena, Pepe, la luz. La luz está dada. Vale, es que no veía, yo pensaba que no tenía... buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Son gajes del directo y de las cuestiones técnicas aquí en Radio Topo. El relato, una vez más, Pepe, como siempre, haciéndonos reflexionar sobre la vida, sobre los miedos, sobre lo que nos realmente importa y también un poco sobre el miedo que tenemos muchas veces a vivir. Porque en realidad todos nuestros miedos se concentran en uno solo, el miedo a vivir, a hacer el bien a los demás, a estar en paz consigo mismo y sobre todo consigo misma, y sobre todo el hecho de que la vida que nos rodea, aunque con problemas, siempre tiene momentos para la sonrisa y para la alegría de vivir, sin más. ¿Tú, Rosalía? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes. Un gusto, como siempre, compartir el espacio contigo, Pepe, y con Javi, y ahora con nuestros invitados, de quienes hablaremos más adelante. Lo que me deja el relato de Pepe, en definitiva, es el tema de la exclusión, la tolerancia al error, a la experiencia, que no es más que una acumulación de errores. Cuando una persona se rompe, pero se recompone, se reconstruye, a pesar de todo, vivir y volver a tener esperanza. La vida siempre vale la pena, a pesar de todo. Bueno, y después de la opinión de nuestros colaboradores, vamos a poner una música que nos han traído nuestros amigos Lola y Javier, y vamos a poner a Diego Torres, Color Esperanza. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será la vida. Hola a todas y a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos el honor de recibir en nuestro programa a dos personas extraordinarias, Javier y Lola, los propietarios de la prestigiosa Academia de Peluquería Pasaró. No solo son expertos en el arte de la peluquería, sino que también tienen un corazón enorme. Desde hace muchos años han colaborado con diversas ONGs para ofrecer cortes de pelo gratuitos a personas en situación de vulnerabilidad, pero eso no es todo. Javier y Lola han sido los peluqueros de aquellas personas que más lo necesitan, las personas sin hogar, gente que vive en la calle sin recursos, pero que gracias a su generosidad y dedicación han podido sentirse un poco más dignos y cuidados. Su labor, más allá de un simple corte de pelo, es un gesto de humanidad y solidaridad que cambia las vidas. Javier y Lola, bienvenidos al programa de Con la Casa en la Mochila. Gracias, gracias por invitarnos. Estoy encantadísimo de estar con vosotros y de que nos hayáis invitado a hacer este programa. Es un placer. Sí, muchísimas gracias a todos. Aquí estamos con vosotros. Bueno, es un placer teneros aquí para que nos contéis más sobre vuestra increíble labor y cómo empezó todo. Que los motivos que se dedicaron su tiempo y talento a ayudar a quienes más lo necesitan. Y bueno, sobre vuestra labor social y colaboración con las ONGs, os quería hacer una primera pregunta. ¿Cómo surgió la idea de colaborar con ONGs y ofrecer servicios de peluquería gratuita a personas vulnerables? Bueno, mi nombre, como bien sabéis, empecé hace 40 años aquí en Zaragoza con una peluquería muy humilde, muy, muy pequeñita, con mi compañera Lola. Ahora en estos momentos estamos juntos, pero en principio había unas grandes carencias, y las hay, de formación de todos nuestros equipos. Los equipos no acaban de estar bien formados, y la verdad es que la formación en muchas academias de peluquería se hacen en muñecos, y en muñecos la verdad es que no se aprende como podrías aprender en un... Vale, y entonces tuvimos la... ¡Ay, Lola! Bueno, pues pensamos que la realidad era otra, que hay mucha gente necesitada que necesita de esos cortes de pelos, y no en una muñeca. No hace falta hacerlos en una muñeca. La gente, cuando aprende, los chicos, chicas que están aprendiendo peluquería, los hacen en una muñeca, y entonces esos remolinos que existen en una persona o ese comportamiento de la persona no es real en una muñeca. Entonces es todo como más automatizado. Con lo cual se nos ocurrió la idea de que, claro, a la parte que aprendían se podía hacer una obra social. La obra social es la que estamos haciendo. Entonces empezamos a hablar con sitios ONGs, sitios donde van gente con, como dices tú, con la casa en la mochila. Y entonces, bueno, pues les comentamos que regalábamos los cortes, y entonces a nosotros nos hacen un favor, la verdad que a nosotros nos hacen un favor con venir, y nosotros a la vez les hacemos también el favor a ellos de que están con nosotros, y la gente aprenda mucho mejor en una cabeza que en una peluca. Pero vamos a dejarlo bien claro que las formaciones son ya de profe, casi profesionales, quiere decir que no, sí, claro, en ningún momento no son maniquíes. Es muy meticuloso con respecto al trabajo que se desarrolla. Quiere decir que nadie sale con un trabajo, bueno, mal hecho. Yo, Javier, para que os quede claro, yo, que llevo muchos años aquí, sé, dos colaboradores precisamente de este programa han utilizado la academia. Pasaró, como es el hombre sin cabeza, sí, y Jesús, el, sí, fuereño, el mexicano. Sí, muchísimos. Pues siempre que han venido, el corte de pelo extraordinario. O sea, que no se crean que aquí era... No, de eso, bueno, nada. De mi casa no sale nadie sin... Además, es que necesito ver que... Y ahora utilizamos hombres y mujeres. Que se van bien, que se van alegres, que se van contentos. Al revés. A ver, están siempre en la supervisión de Javier, que está siempre todos los días, como sabéis, ahí con ellos. Entonces, aunque sean chicos que llevan una semana, los cortes salen perfectos, no, pluscuamperfectos. Lola, lo sé. Lo sé, pero para que le quede claro. Tenéis que tener en cuenta que ellos han visto muchos vídeos en su casa, que hace porque internet, antes de trabajar y coger una modelo, sabemos, ya han pasado unas manos, quiero decir, no es de una manera con una semana empezar a cortar el pelo, sino que ellos ya saben un poco, porque han visto vídeos y han hecho en su casa esas habilidades para poder hacer una formación súper rápida. La formación empieza, ellos, vamos a ver, cuando un chico empieza la formación con nosotros, se les da unos vídeos y entonces empieza en casa. En casa con una peluca, a formarse. Uh-huh. Entonces ya cuando viene a la peluquería ya sabe cómo tiene que coger un peine, cómo tiene que coger una tijera y cómo tiene que poner los dedos para empezar a cortar. Y luego ya entonces sí, que está ahí ya Javier y empezamos con un maniquí. Con un maniquí, claro, que es persona. Ojo, cuidado. Que se sepa, ¿vale?, que yo lo digo y lo he visto, que llevo desde el 2016 con personas sin hogar. Aquí colaboradores nuestros que siempre se han ido a cortar el pelo a esa academia de peluquería Pasaró, que ni salen trasquilones y salen espectacular. Eso es la verdad. Sí, lo sé, lo sé. Rosalía. Bueno, yo quiero decirles que mi más grande admiración a Javier y a Lore, es un gusto de verdad tenerles aquí. Gracias. Y bueno, más allá de esta iniciativa solidaria que nos ha quedado claro de dónde emanó y cómo hermanar tanto la necesidad de tener la experiencia o generar la experiencia de forma directa con personas, ¿no? Uh-huh. A quienes, con quienes sí, la, sus formantes pudieran experimentar y mejorar cada vez esta forma de cortar el cabello. A mí en lo personal me parece que el corte de cabello es todo un arte. Sí, ¿no? Que implica no solo la práctica, sino la técnica, y es una experiencia directa que se tiene con un ser humano en algo de lo más importante que tenemos, que finalmente es el cabello o no cabello, dependiendo del caso. Pero mi pregunta inicial es, ¿cómo ha cambiado su perspectiva al trabajar con personas en esta situación de vulnerabilidad? Bueno, la verdad es que llevo muchos años trabajando con estas personas y para mí me han aportado mucho. Es decir, en principio tenemos que ver que vienen en una situación pues de deterioro total, pero cuando salen y se ven en el espejo, y si hacemos una señora que le ponemos un tinte, o si hacemos un caballero y les arreglamos la barba, les afeitamos, le ponemos color, vamos, varían, se ven, se autovaloran más. El espejo les da otro valor. Sí, además, entonces, también para salir a la sociedad, a poder buscar un trabajo, a poder encontrar y sentirse más, no tan marginados, es muy importante la peluquería. Sentirse bien, sentirse a gusto. Bueno, hay muchos que vienen, por ejemplo, que te dicen que tienen una entrevista de trabajo y te dicen, claro, pues gente que está en la calle. Y realmente pues les decimos, bueno, pues venga, adelante. Y claro, cuando salen de cortarse el cabello, sea hombre o mujer, da igual. O sea, no ponemos, ponemos persona, ¿de acuerdo? Me da igual hombre que mujer. Salen totalmente con su moral por arriba, totalmente dispuestos a hacer esa entrevista de trabajo. Y el cambio es espectacular, Lola, que yo lo he visto. Sí, pero bueno, a esas eso personas que salen por la televisión, no, o por los TikTok y demás, no. Eso lo hace años que lo estamos haciendo. Lo sé, lo sé. No querías a cortar pelos, a arreglar la barba, cuando sale no la conoce nadie. Nadie, efectivamente. Nadie. Bueno, dejar ese punto importante, pero quiero aportar un punto diferente también. Mira, yo llevo formando profesionales casi 30 años. Ahora vamos a celebrar el 40 aniversario. ¡Bravo! Y deciros que sobre todo me he dedicado a la peluquería masculina. Cuando la peluquería masculina no era nada, ahora ha cambiado muchísimo. Y también he hecho profesionales de la calle. Es decir, gente que ha estado en la calle, que la ha hecho profesional y hoy en día se está ganando la vida. No solamente aquí en España, porque he tenido la suerte de viajar por Brasil. De hecho, Javier, te voy a interrumpir. Una de las personas que tú formaste hace unos años se presentó de voluntario en el albergue municipal a cortar el pelo. Qué maravilla. ¿Ves? Qué maravilla. Qué bien, uno de los que tú formaste. Bueno, pues es que, a ver, tenemos también, se dan una especie de becas, hacemos una especie de becas para personas que no pueden. Entonces becamos, pues a lo mejor centros, Caritas. Ah, bueno, no vamos a nombrar nadie, ¿no? Y nosotros, ya casi lo nombro. Bueno, y nosotros. Y entonces se les da una formación y esa beca, y son gente que sale adelante, que tienen trabajo, que se pueden presentar a un sitio a trabajar y los cogen. Y de hecho, nosotros en la empresa hemos tenido dos personas que vivían en la calle trabajando con nosotros. Sí, eso, dos personas estupendas y maravillosas. Para eso también están las asistentes sociales, que nos dicen quién, cómo y cuándo. Entonces hablamos también con ellas y nos dicen quién puede salir adelante, cómo y de qué manera. Y la verdad que una maravilla. Yo considero que es un doble efecto, ¿no? Si, como ustedes nos lo están compartiendo, en la persona que está realizando esta experiencia, esta acción de cortar el cabello y con ello tener un aprendizaje personal, y también en la persona en quien se está dando este efecto. Y mi pregunta en cuanto a este planteamiento es, ¿qué reacciones Ese momento mágico, le voy a llamar de forma romántica, suelen tener las personas al recibir este corte de cabello gratuito, altruista. Yo quisiera elevarlo incluso hasta un acto amoroso a otro ser humano, porque el tema de la autopercepción, ¿no? La autoestima que en esa persona se genera, tiene un impacto poderosísimo. Sí, están hablando, Lola, por ejemplo, de personas que van a pedir un empleo, pero en el solo hecho de el vivir cotidiano, ese impacto que tiene, ¿cómo lo han vivido ustedes? Pues la verdad es que es maravilloso. Hemos tenido gente que viene de la calle y que hay que lavar el cabello, prepararlo, cortarlo, y ella cambia totalmente. Cambia su personalidad, cambia su autovaloración de sí misma, de cara a que en la calle va andando y realmente no se siente marginada, es muy importante. Incluida, podríamos llamar. Incluida dentro de la sociedad. Claro. Y luego ese aspecto que para mí es importante también, de las relaciones de pareja, las relaciones de personas, porque claro, el presentarse una persona, un hombre, a tener una relación personal con una mujer o al revés, pues la verdad es que yo llevo trabajando toda mi vida, tanto profesionalmente como en este campo que te estoy comentando, y es importantísimo. Consigo mismo, belleza, ¿no? La autoestima es viene arriba totalmente. Claro. O sea, es un subidón, como si dijéramos, pues eso, es un subidón. Y claro, ya está. Así es. Buenas tardes. Yo tengo que reconocer una cosa ahora mismo, y es que el dato que habéis dado hace un momento, que habéis tenido a gente de la calle formándoos con vosotros. Sí. Y trabajando además luego, sí, con vosotros, me ha descolocado toda la entrevista que tenía pensada, porque me parece tan admirable este gesto en los tiempos que corren, que es que voy a cambiarle todo el sentido a todo lo que tenía pensado antes, honestamente. Hombre, mira, vamos a ver. Y os voy a comentar una cosa que yo viví en Vigo, yo cuando estaba viviendo en Vigo y también estuve en situación de calle durante un tiempo y colaboré con alguna que otra ONG allí. Esto se hablaba de esta ONG, Maus, en Vigo, hablaba de lo que se llamaba fomentar los encuentros improbables. Los encuentros improbables significaba que gente corriente de la sociedad, que normalmente no se iba a parar ante una persona sin hogar que está en la calle, esos encuentros hacen que ambas partes se conozcan. Primero, se respeten como personas. Segundo, se conozcan. Y finalmente establezcan lazos de conexión. Uh-huh. Lo que vosotros estáis haciendo o habéis hecho con esto de la formación y el dar trabajo a gente vulnerable o personas sin hogar es algo tan admirable que os puedo decir que hoy en día prácticamente ninguna ONG o casi ninguna ONG lo hace. Hoy en día, es decir, vosotros, y no soy de dorar píldoras, habéis puesto el listón en la cúspide de la pirámide. Es decir, no solo os habéis acercado, no solo dais servicio a las personas sin hogar con toda vuestra profesionalidad y también, por qué no decirlo, con todo vuestro cariño, sino que habéis ido un paso más allá que hoy en día muchas ONGs no practican. Uh-huh. Esa es la cuestión. Bueno, nosotros, vamos a ver, nosotros creemos lo que hacemos. Realmente lo hacemos porque creemos en lo que hacemos y estamos muy seguros de lo que hacemos. Por eso, como cuando realmente estás seguro de lo que estás haciendo, crees también en las personas que tienes al lado. Y las personas que tienes al lado ves que realmente pueden salir adelante, y si la estás formando para que salga adelante, ¿por qué no puede trabajar contigo? ¿Por qué? Entonces nosotros sí que tuvimos dos personas trabajando con nosotros, porque realmente creemos en lo que hacemos. Pero vosotros sabéis muy bien que ni a veces los servicios públicos de empleo, como he dicho, las ONGs en su inmensa mayoría, tampoco, por muchas buenas palabras o por mucha formación que den, al final dejan arrinconadas a esas personas esperando que el mercado laboral, que normalmente no lo hace, intente dar trabajo o trabajos a veces marginales, vamos a hablar claramente, y en precario, Y vosotros habéis decidido que en vuestra empresa, en vuestra pequeña empresa, de muchos años, efectivamente, con una larga trayectoria, pero no deja de ser una pyme en este país, seamos claros, os decidís la valentía no solo de formar a personas vulnerables en la calle, sino de ofrecerles trabajo. Eso hoy en día tiene un valor inmenso y por eso me habéis descolocado toda la entrevista. Así de claro os lo digo, es decir, todas las ideas que tenía se me han ido al garete y he tenido que improvisar, afortunadamente, para alegrarme de que por fin haya personas que no solo dicen, sino que además predican con el ejemplo. Bueno, yo quiero hablar con esto, pero lo voy a decir de cara a una persona que me esté escuchando. Una persona que me esté escuchando, pues que esté en vulnerabilidad. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puede ganar dinero? ¿Cómo puede salir adelante? ¿Cómo puede dar de comer a su familia? Es decir, con un peine, una tijera, una máquina que vale muy poquito dinero, muy poquito dinero, por todo el equipo de profesional, digo de caballeros. Siempre me refiero a la belleza masculina. Mi mujer es más de peluquería femenina, pero yo digo de la peluquería de caballeros. Hay miles de pueblos sin barberos, sitios donde vemos que abren sus peluquerías, que hacen falta profesionales. No, y Javier, y residencias ahora mismo. Y residencias. Sí. Yo digo como un peine, una tijera, ¿vale? Con un equipo de 100 euros ya tienes tu equipo, 100, 200 euros. Y luego hacer esa habilidad. ¿Qué significa hacer esa habilidad? Es como jugar al balón, como jugar al baloncesto. Hay que coger el balón y botarlo. Pues hay que coger el peine, la máquina, y hay que hacerte esa formación. Pero no es tan difícil. Y lo que tú dices, las ONG, evidentemente, yo creo que no se ponen en el sillón, no se ponen en la calle, no se ponen en cómo ganar dinero con un peine y una tijera. Pero esto es importante lo que estamos hablando. Pero tampoco otras empresas, voy a ser muy claro. Pues, es decir, es que ya pues no voy ni siquiera a las ONGs, voy a otra rama de empresas. Porque, repito, la formación de personas vulnerables en la calle no solo se tiene que restringir a carpinteros, albañiles. Hay muy buenos auxiliares administrativos que han estado en situación de calle. Hay peluqueros. Mira, hay profesionales de la creatividad. Es decir, yo en estos momentos tengo no sé si decirte ya tengo 69 años, pero me encantaría que me escucharan las ONG o quien estuviese. Tenemos un del albergue. Te escuchan, 200, Javier, 300 este personas. Programa, sí, señores, este momento es de una invitación a otras ONG. Pero este programa es escuchado por ONGs. Perdón. Te escuchamos, Javier. Estamos hablando de que un albergue municipal o pisos tutelados pues necesitan peluquería. Sí. ¿Y quién mejor vamos a formar a alguien del albergue que se haga un taller allí y se dé a ese usuario del albergue municipal o de los pisos tutelados una formación para que una vez que ya esté hecho pueda salir adelante? Es decir, jugamos con las mismas cartas los usuarios y las personas que están allí, una o dos o tres, para hacerles un curso o dos y salir adelante en 4 o 5 meses para que se gane la vida en el mundo de la peluquería masculina. Aquí me parece, si ustedes me lo permiten, que hay dos vertientes. Estoy escuchando que están hablando no solo de las personas a quienes se brinda este servicio, sino también a aquellos que se forman para dar este servicio. Entonces, ustedes están trabajando no solo con el grupo vulnerable a quienes cortan el cabello o dan otros servicios en relación con esto, sino también a aquellos que van a realizar el acto con estos elementos simples que nos está compartiendo Javier y que pueden tener un impacto en el efecto mariposa gigantesco. Yo les quisiera preguntar, y empiezo por Lola, ¿cuál ha sido ese aprendizaje personal en esta profesión, en esta doble vertiente, tanto para los que enseñan y se forman en esta profesionalización, porque se eleva, los estoy escuchando muy puntualmente, a grado de profesionalizarlos, y sí, también en las personas a quienes se brinda este servicio? Pero ¿cuál es su experiencia personal? Porque esta invitación que nos plantea también Javi, nuestro colaborador, de invitar a estas otras ONGs o cualquier colectivo que quiera sumarse en otros rubros, ¿no? Carpintería, electricidad, vaya, lo que sea, ¿Cuál es su experiencia personal para en realidad con ello motivar a otros colectivos? Sí, habla, bueno, no te preocupes. Yo te puedo decir de casos puntuales, de por ejemplo, me acuerdo de un amigo mío, bueno, que es un gran amigo, estuvo en situación de vulnerable, viviendo en la calle, viviendo en un coche, y bueno, este señor pues le conseguí una beca, le compramos el servicio, el material didáctico que tuvo. Y en este señor pues le enseñamos a cortar el pelo y al final lo pusimos en una gasolinera, que es una peluquería de una gasolinera, que esto es también una gran idea que yo me traje de Brasil, porque hay sitios que realmente se pueden, por muy poquito, podemos montar establecimientos con muy poquito dinero, en este caso concreto para los camioneros que pasan por la gasolinera. A ver, es una gasolinera que está lo voy a decir, o sea, que la gasolinera está en Rausan, vamos a ver, y allí se formó a este señor en Rausan. ¿Sí? Hombre, yo era camionero. Bueno, pues tú habrás parado allí, ¿no? 200. Se formó en la academia, fue becado, se formó y estuvo allí trabajando durante pues 2 años o por ahí. O sea, la verdad, y muy, muy bien. La experiencia fue muy buena con él. Un señor encantador y maravilloso. Hace poco le comentaba yo a Javier por él, le preguntaba por él. Digo, ¿sabes algo de este señor? Me dice, no. O sea, que la verdad que la experiencia es muy buena. Porque son gente que luego realmente se dan de sí, no sé, ¿cómo te diría yo? Que es que realmente, o sea, aparte de cumplir su trabajo, son gente que realmente te da el corazón. Es lo que quería decir. Que se da el corazón, se recibe más de lo que se da. Sí, mucho más. Bueno, yo cuando mi profesión, que era camionero, que hace ya unos años que por mi problema de enfermedad no ejerzo, pero sí que veía allí, digo, coño, peluquería en el Rosán. Y lo que no sabía, mira por dónde. Claro, pues tenías un cartel por mucho tiempo en un coche. Sí. Pues bueno, eso lo desconocía. Sí que vi el cartel muchísimas veces en el Rosán, porque en el Rosán paramos muchísimos a dormir, porque es muy grande, es ahí en Alfajarín. Pero lo que nunca me pasó por la cabeza, y mira por dónde, después de los años descubro que la vida. Los profesores han sido Javier y Lola. Bueno, yo la verdad es que deciros que las dos vertientes que dice mi compañera, una vertiente es hacer ese servicio y otra vertiente es enseñar a esas personas para salir adelante con muy poquito coste, que no estamos hablando de un gran coste, es que son realmente pequeñas cosas. ¿Cómo se forma un profesional? ¿Qué necesita para hacerse un profesional? Un profesional tiene que tener habilidad manual, un pequeño gusto estético y capacidad de relacionarse con las personas. O sea, para ser peluquero de caballeros, un pequeñito de empatía. Es decir, no se necesitan grandes virtudes y tengo que tener una carrera o tengo que tener... No. Para ser profesional de peluquería de caballeros, porque de señoras la verdad es que es un poquito más complejo, se necesitan una habilidad manual... que nos has compartido se desarrolla con la experiencia también. Y un de trato de las personas. Y realmente no necesita nada más. Una tijera, un peine, una máquina y poquito más. Y unos conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de 4 o 5 meses. Tampoco es mucho. Y eso es te permite salir adelante. Os voy a comentar un pequeño caso que yo viví en Brasil de una peluquera. Que allí es muy difícil porque la sociedad es mucho más difícil que aquí, no hay una sociedad bastante dura. Entonces en la favela la mujer cortaba el pelo a señoras y hicimos un curso en San Pablo y allí le enseñamos a cortar el pelo a caballeros y aquella mujer me da unos abrazos y unos besos porque podía sacar a su familia, a sus hijos adelante, cortando el cabello a los garotos, a los niños. Claro, es decir, y esta profesión es una profesión que empodera a la mujer y a las personas que realmente están en una situación bastante vulnerable. ¿Cómo surgió esta experiencia de formar internacionalmente, de que os fueseis a Brasil a formar a gente? Yo te digo, yo tengo una historia bastante larga con respecto a mi profesión. y he ido avanzando. Es decir, es fruto de peluquerías de éxito. Nosotros tenemos éxito. En el año 80 abrimos, ya teníamos varios salones. Aquí en Zaragoza llegamos a tener 11 salones y muchísimas necesidades de formar personas y de enseñar, porque en la sociedad no se forman muy bien a las peluqueros. Entonces necesitaba profesionales. Entonces decidí abrir mi escuela privada. Y de una manera, pues no sé, en un local pequeñito, cortando el pelo a gente vulnerable, y por las noches, durante muchísimos años, desde las 8 de la noche hasta la 10 de la noche, para enseñar a las personas que yo les daba un puesto de trabajo. Y así vamos creciendo. Y se nos va conociendo en España. Y se nos va conociendo a nivel nacional. Y ya tenemos acuerdos para hacer formación, fue hecho formación con L'Oréal, con Bella, con Cabeza Negra y con grandes marcas. Pero llega un momento que salimos fuera de nuestro país y vamos a Rusia. Sí, bueno, en Rusia también queremos contar que tenemos un salón en Rusia, tal cual está Rusia y demás, y también se ha ido a hacer formación en Rusia. También hemos estado formando gente en Rusia. Y bueno, y referente a lo de Rusia, puedo decir que la gente que se forma en Rusia y que está formada en Rusia son buenísimos. Pero están formadas aquí en Zaragoza. Pero, sí. En San Petersburgo, grandes profesionales que hay en San Petersburgo están formados de aquí en Zaragoza. Y efectivamente utilizamos los dos campos que dice mi compañera, que dice mi amiga. Los dos campos. Te necesitamos personas que vengan a hacer ese servicio gratuitamente y necesitamos personas que aprendan la profesión. Es decir, esto no surge desde un punto, surge porque yo, como profesional, que tengo peluquerías, necesito profesionales una sinergia, bien preparados. Una sinergia, se necesita las personas y se necesitan, o sea, las dos cosas son necesarias. La una sin la otra no es posible. Y otra cosa que os quería preguntar, porque bueno, tal y como lo planteáis, efectivamente es algo maravilloso y de lo cual, repito, tenéis un mérito increíble, pero ¿ha habido alguna vez algún, porque por desgracia ya sabéis que la sociedad tiene prejuicios contra las personas sin hogar o contra las personas vulnerables? No sé si a la hora del alumnado, si normalmente supongo que ha sido bastante receptivo a la hora de trabajar o de aprender, más bien yo diría de aprender con estas personas, si no a veces no habéis tenido un poco de decir, oye, un poco de respeto, digamos, o bueno, ha habido a ver, algo. Vamos a ver, en esta vida hay de todo en todos los sitios. Evidentemente. Pero hay más bueno que malo. Exacto. Siempre alguna vez ha habido algún problema, pero a ver, Javier igual quiere contar algún caso. Yo y creo que me estoy riendo porque creo que lo sé. Pero bueno. Yo soy una persona que del defecto se hace la virtud. ¿Qué quiero decir? Para mí es una virtud. Es una virtud, no es un defecto. No, todo lo que me estás comentando de que la sociedad puede ser en contra. Yo creo que en estos momentos la sociedad debe asumir que personas o empresas como las nuestras que crean labor social es la mejor publicidad, la mejor posibilidad de que mis clientes estén mucho más seguros de que vengan a mi salón porque he hecho esas labores. Lo que sí te quería comentar, le interrumpo porque quiero comentar este tema, que en nuestra empresa es lo mismo un hombre que una mujer que un hombre. Da igual. Fantástico. No, te lo digo porque vamos a ver, ha habido caso, yo sí que voy a contar el caso porque creo que yo pensaba que lo iba a contar, no lo cuenta, pero sí que lo voy a contar yo. Por ejemplo, ahí tuvimos un caso, una persona que era musulmán y le dijo que nos comentó que él a una mujer no le tocaba la cabeza. Lo siento mucho, aquí somos personas. Ante todo somos personas, hombres o mujeres. Y ahí tenemos chicos que están aprendiendo y chicas que están aprendiendo. Y te puede cortar el cabello una chica o un hombre. Da igual. Está claro. Yo también lo que os quería comentar es que esto de que muchas empresas se llenan la boca con la rimbombancia de la responsabilidad social corporativa, vosotros lo practicáis día a día, lo cual también en este país es verdaderamente un hito el que estáis haciendo, porque Estoy harto de oír a muchas empresas y multinacionales decir que practican la responsabilidad social corporativa y hacen auditorías sobre ello y crean supuestos programas de voluntariado de los cuales se reciben subvenciones, obviamente, pero luego a la hora de la práctica resulta que queda en dos o tres actos más o menos multitudinarios, que se dicen muy buenas palabras, pero luego la situación de las personas que tienen al lado o incluso viviendo en la calle al lado de los sedes sociales empresariales de estas empresas o de estas multinacionales, pues su situación sigue igual. Y yo lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando es que realmente vosotros sí tenéis claro qué significa la responsabilidad social corporativa. De todas maneras, bueno, nosotros no tenemos subvenciones, no tenemos nada, somos totalmente particular todo, totalmente particular, pero aparte de todo esto, te invito a que vengas para que realmente lo veas también. Pues no dudéis que un día me pasaré por allí. Y te haces un cortecito más. Bueno, lo del corte depende, porque yo, como bien sabéis vosotros dos, que tienes un pelo muy bueno. Intento llevar el pelo un poco largo, pero bueno, es una cuestión a debatir. Pero Javier y Lola te lo dejan como tú quieras. No, ya. Correcto. Uy, con tu miedo, ¿eh? ¿Cómo? ¿No? Hay que respetar, ¿no? Para los gustos de cada uno. Claro. Oye, aquí no te dejan calvo. No, sí, calvo. No me voy a quedar, Pepe, afortunadamente. Bueno, yo realmente quiero deciros que me pongo un poco de las personas que nos están escuchando y me pongo en ello. Es decir, mi empresa, sobre todo la obra social, es algo positivo en mi trabajo. Quiero decir que la obra social es la publicidad, está en el ADN de mi empresa. Y la formación, tanto de los profesionales que trabajan conmigo, sino también las personas que quieren aprender esta profesión, está dentro del ADN. Y efectivamente, si una empresa no valora esto, tiene un problema. Y una última cosa que sí quería puntualizar, ahora que has dicho, está en vuestro ADN, ¿vuestros clientes y clientas también valoran eso? Bueno, nosotros, o conocen, quiero decir, conocen. Nuestra estructura de empresa es la siguiente: tenemos salones propios y tenemos salones asociados. Yo pongo la mano por mis salones, pero los asociados realmente son empresarios aparte. En estos momentos hemos llegado a tener 40 salones, pero ahora en estos momentos estamos 12 salones, no estamos tantos, porque hay algunos salones que se han ya jubilado, porque llevamos 40 años en Zaragoza. Y yo lo que entiendo es que por los salones propios, los que nosotros, seguro, los asociados sí que perciben que la publicidad y el presentarte en la sociedad con esta labor social es súper importante. Y esto es lo que vengo a divulgar para la gente que nos está escuchando. Bueno, yo quiero hacer una repregunta en relación con estos aspectos organizativos. Ya nos has comentado, Javier, a grandes rasgos cómo se organizan, pero ¿cómo se organiza a todo tu equipo, a todo su equipo, para llevar a cabo estas jornadas? ¿Y cuáles son los mayores retos? Porque siempre hay nuevos retos para realizar este tipo de trabajo solidario. Bueno, yo a lo largo de los años he visto cambiar mucho mi profesión. Cuando la barbería empezaba, la peluquería masculina no era nada, luego fue cambiando, y ahora realmente tenemos que ver que la sociedad, estamos en un momento donde la imagen del hombre y de la mujer, sobre todo la del hombre, ha cambiado muchísimo. O sea, un hombre, si no tiene un buen aspecto, realmente tiene un problema. Las mujeres han bajado un poquito el tema. Quiero decir que no es lo que mis madre y mi abuela veían, de ir a la peluquería todas las semanas. Ahora las mujeres más jovencitas no van tanto a la peluquería. Pero los hombres sí. ¿Por qué han cambiado? Porque realmente la mujer es la que tiene más poder. Y realmente para tener un puesto de trabajo, pues ya se encuentra pues una jefa, ya se tu compañera. Es decir, o te cuidas, un hombre, o se cuida, o tiene un gran problema en la sociedad tal y como está estructurada. Esto puede llevarnos a un tema mucho más amplio que en este momento no vamos a poder abordar, porque tiene que ver con la psique, ¿no? Del varón en esta sociedad, pues que tratamos de que trata se deconstruya. De verlo en chicos de 17, 18 años, adolescentes. Yo tuve de cerca un caso muy fuerte. Adolescentes, jovencitos, en los cuales, pues claro, si tú ves, por ejemplo, en estos momentos, el padre tiene una niña, pero si tiene un niño, cada mes y medio va a la peluquería. Y la niña le dejan el pelo crecer. Y la niña no. Y a lo mejor va al año. La adolescente tampoco. Vale. La abuelita, o sea, pero aquí, el niño, adolescente, adulto, abuelito, a la peluquería. Cada mes y medio a la peluquería. Y se deja sus 10, 15 euros o lo que sea necesario. Y la peluquería masculina, pues ha cambiado en mis años, ha cambiado totalmente, no tiene nada que ver. Claro. ¿Se necesitan profesionales de peluquería masculina? Sí. Sí, lo vemos todos los días, cómo están creciendo todos los días. Yo creo que esto da para mucho en muchos aspectos, porque es una cuestión también de generación de empleo y de posibilidad de vida. Pero, la administración no se ha dado cuenta. Nosotros somos empresarios y sí que nos damos cuenta que la formación de nuestros equipos es muy importante. Pero la administración que hace formación profesional no se ha dado cuenta de que los módulos de peluquería de señoras son menos importantes y son más importantes para salir a una sociedad donde se va a necesitar profesionales de caballeros. Este es el problema, que la administración llega tarde y a veces no se da cuenta de que esa formación profesional de peluquería masculina es súper necesaria, claro, porque tiene más salida. Claro, Pepe, nos están dando el tema para otro programa, me parece. Acércate al micro y hay que ir terminando porque claro, Tenemos ya nuestro programa siguiente aquí. Javi, ¿querías decir algo? Acércate al micro, Rosa. No, sencillamente agradeceros vuestra presencia. Ha sido muy ilustrativo. Puede que para personas que estén escuchando, esperemos que haya sido también un revulsivo vuestro ejemplo, y ojalá, aparte de que sigáis, por supuesto, con la labor inmensa que hacéis, ojalá haya otras empresas que decidan seguir vuestro camino y vuestro ejemplo. Muchas gracias, Lola Javier. Yo solo quiero agregar que finalizando, un mensaje importantísimo relacionado con la voluntad y ganas de hacer las cosas, que es algo como base para motivar a otras personas a hacerlo. Gracias, de verdad, a Javier y a Lola por estar aquí. Muchas gracias a todos vosotros y verdaderamente es eso, ganas de hacer las cosas y creer en lo que haces. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias por los que me escucháis, gracias a todos. Casa y te he visto muy feliz. Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así. Es mejor no decir nada si no hay nada que decir. La verdad no es necesaria si se trata de vivir. Solo así llegas a saber que aún nos podemos entender. Y entender que tus ojos digan la verdad. Y entender. Y voy a hacer una crítica a la desafección política que siento. Ahora mismo, por ejemplo, no estoy representado por nadie, la verdad, por ningún partido político. La desafección política que siento puede que sea compartida por un número creciente de ciudadanos en nuestro país y en algún otro. Es una sensación de desconexión, de desencanto y en muchos casos de frustración hacia un sistema político que parece haber perdido su rumbo, alejándose de las necesidades reales de la gente para priorizar intereses particulares, partidistas o incluso personales. Mi reflexión es un grito silencioso que resuena por lo que he hablado con varias personas que, como yo, ahora y con estos políticos nos sentimos huérfanos de representación y cansados de un juego político marcado por la deshonestidad, la manipulación y la falta de autenticidad.